CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Saludamos también allí a la señora Mariana Amaro, que está en los controles técnicos. Vamos a comenzar primero con Conrado Ramos y Betiana Díaz. Conrado Ramos es director de la Oficina de Servicio Civil y fue quien compareció en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, de la rendición de cuentas, previo a lo que fue recibir delegaciones. Estuvo varias horas. Tuvimos un diálogo junto con algún colega más con él una vez que culminó la actividad. Y sobre todo se presentó allí la problemática del tema de las licencias, las modificaciones a la licencia de los trabajadores públicos. Y nosotros le preguntamos también por el llenado de vacantes, donde me dijo que allí hay una discrecionalidad del Ministerio de Economía, porque yo le decía, en algunos lados dicen que ni siquiera llenan el 3 y 1, que es cada 3 que se van, uno entra. Ni siquiera eso se está cumpliendo. Y bueno, él dijo, eso es más del Ministerio de Economía que nuestro, así que el palo va hacia Arbeleche. Y por otro lado también marcaba el tema de la reestructura del Estado, le planteábamos el tema de la reestructura del Estado, que había sido una especie de anuncio que se había hecho al comienzo de este gobierno, pero que él mismo reconoce ha avanzado muy poco. Vamos a escuchar lo que decía entonces Corrado Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil. Acá era que la semana que viene, cuando venga Presidencia a comparecer, se podrá entrar más en detalles. La única aclaración que yo hice, pues se me preguntó, es con respecto a la retroactividad, que preocupa mucho este tema de la retroactividad del decreto. Y por lo que tengo entendido, el Poder Ejecutivo entiende la retroactividad como diciendo, a partir del 1 de enero de este año se empiezan a contar los 9 días. Pero si alguien ha faltado más de 9 días, no quiere decir que le vas a ir a descontar ahora retroactivamente. ¿Por qué? Porque el decreto todavía no se implementó. Servicio Civil tiene 60 días para dar el cronograma de ingreso de los organismos y ahí se empezarán a efectuar los descuentos, sino ahora. Esa fue la aclaración que hicimos nosotros y que me parecía pertinente hacerla porque genera mucho ruido este tema de retroactividad. ¿Qué van a hacer? A una persona que faltó un mes, le vas a descontar todo el salario. Y eso no es así. ¿Cuál es la pertinencia entonces de la retroactividad? Los 9 días. Los 9 días, el decreto se hace retroactivo, entonces si tú faltaste 9 días, ya no tenés un bono. El crédito comenzó el crédito comenzó el primero. Pero no si te pasaste del crédito que se te vaya a descontar ahora porque se considera que todavía no se implementó. Entonces, está bien tu pregunta porque de repente no había quedado clarísimo. Claro. Conrado, no, como se tomó recién ahora, un pequeño resumen de lo que pudo pensar allí en la reunión. Sí. No, yo comentaba que fue una reunión, a mí me parece muy productiva, ese tipo de discusiones que se tienen que dar en comisión, con preguntas muy bien formuladas, respetuosas, que iban al grano de cómo diseñamos nosotros este sistema de carrera para entenderlo, y cuando en realidad las preguntas van dirigidas en ese sentido, es más, te diría que es una muy buena oportunidad de todo este trabajo que hemos venido haciendo durante 2 años y que yo a la prensa, pero no había tenido oportunidad de presentarlo a los partidos políticos. Entonces, dar el significado de la urgencia del cambio, de que así no podemos seguir este montón de compensaciones que van creciendo cada vez más y los conflictos se desatan por estas compensaciones, tenemos que cortar con eso, no tiene sentido. Hay que saber qué hace una persona, valorar esa ocupación y pagar por lo que vale esa ocupación. Y no estar inventando que el ticket de esto, que lo otro, que por trabajar al lado de la vía, entonces empezamos a inventar un montón de opciones durante décadas que luego desvirtúan completamente y generan que haya lugares ricos y pobres. Y a la gente no le interesa, no tiene oportunidad de carrera en primer lugar, porque tampoco hay demasiados ascensos, porque no hay obligación de llamación. Nosotros establecemos obligación de que cuando haya vacante haya ascenso, pero además tenga sentido ascender y que puedas ascender inclusive con movilidad horizontal, fuera de tu ministerio y no solamente dentro del inciso. O sea que hicimos un diagnóstico muy fuerte de todas las dificultades que hay ahora y lo que vendría a ser. Y las preguntas fueron bien formuladas en ese sentido de tratar de comprender más cómo habíamos trabajado. El 3 y 1, ¿se cumple o no se cumple? Porque hay algunas dependencias que dicen que se cumple y otras que dicen, bueno, no está entrando nada. Eso ha sido una casuística que ha manejado el Ministerio de Economía, de alguna manera, cuando ha considerado que hace excepciones al 3 por 1, ¿no? En realidad, el Servicio Civil no ha intervenido en ese tipo de definiciones. Y por último, ¿qué tan lejos estamos de aquello que se llamaba como la reestructura del Estado? Hablábamos con Iván Posada antes de que comenzaba la rendición y él aspiraba justamente... Las reestructuras vienen muy demoradas. Ustedes saben que a mí me hubiera gustado sacarlas antes. En la ley de presupuestos ya estábamos hablando de reestructuras y recién hemos podido estar trabajando hace unos meses con los ministerios. Vienen con distintos ritmos. Tenemos 7 ministerios que todas sus unidades ejecutoras están trabajando en las reestructuras. No sé si van a llegar al plazo límite que da el decreto que se publicó ayer, que es el 31 de agosto, pero lo que te puedo decir es que se trabaja de forma muy seria, pero esto, si uno habla de una reestructura, por lo menos de la Administración Central, de los ministerios, tendría que ser un paquete con mayor apoyo político, con más planificación, con más envergadura y no como hemos venido trabajando, que se han retrasado y vienen muy, muy demoradas. Hay quienes hacen reestructura y quien no quiere no hace reestructura. Entonces se ha complejizado un poco el panorama de la reestructura. Y hablamos también con la diputada Betiana Díaz de Frente Amplio, quien fue la que analizó lo que dejó la Oficina de Servicio Civil en torno al tema de la licencia, esa pérdida, igual aunque sea de los 9 días, tenés 9 días de poder tener una licencia médica, pero si te pasás de esos 9 días no llegás a poder de alguna forma a tener licencia hacia adelante. Es decir, ya la licencia médica, a ver, si tenés enfermedades crónicas o enfermedades de una complejidad importante, podés conseguir otro tipo de licencia, pero no la licencia médica normal, por decirlo de alguna forma. Pasarían a un régimen muy parecido a lo que tenemos los trabajadores del sistema privado. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz de eso y también le preguntábamos por el tema del llenado vacante, que se lo preguntábamos a Conrado Ramos, también se lo preguntábamos a la legisladora de Frente Amplio. La escuchamos. A la oficina... En primer lugar, decir que este es el segundo año consecutivo que la oficina viene sin datos concretos sobre su propia gestión. Es decir, no nos pudo aclarar los datos de la ejecución presupuestal del organismo, en qué gastaron los fondos, digamos, si tienen gastos nuevos, si tienen más funcionarios. Luego, con respecto a algunas inconsistencias entre los datos que escribe el gobierno sobre la gestión humana y lo que pasa en la vida real. Hay un discurso que se hace por parte de Servicio Civil desde que empieza este gobierno en el año 2020 de tratar de reducir el Estado, de hacerlo más eficiente, de terminar con la discrecionalidad, con el clientelismo. Bueno, pasa todo lo contrario. De hecho, los vínculos con el Estado siguen aumentando. ¿Y dónde siguen aumentando? En la entrada sin concurso a los cargos en el Estado. Del año pasado a por designación directa, se contabilizan unos 2.000 vínculos más y la mayoría de las designaciones directas se han hecho en gobiernos departamentales. Es decir, seguimos teniendo un problema muy grande ahí donde lo que vemos es que el Servicio Civil no ha logrado resolver cuál es el criterio de ingreso y lo que estamos viendo es que en esta rendición de cuentas se recorre el camino inverso, es decir, se llena de compensaciones a los cargos de designación política, es decir, a los mandos políticos de los diferentes ministerios, mientras al resto de los trabajadores no se les aumenta el salario. Caso más ejemplar que el del Ministerio del Interior no hay. Acá no aparece un aumento extraordinario para los policías que están todo el día en la calle, para quienes aparecen, para los mandos policiales. En el caso de las Fuerzas Armadas, lo mismo. Entonces, vemos que esto es una realidad de toda la administración. Usted dice, diputada, que esta es una problemática que ve agudizada en los gobiernos departamentales. La fuerza política que usted integra también tiene responsabilidad en el gobierno de administraciones municipales. ¿Y entonces no le corresponde ese cuestionamiento? ¿Sabe por qué no corresponde? Porque nosotros como Frente Amplio, en sucesivas oportunidades en ocasión de ser gobierno, planteamos en el marco de las discusiones presupuestales regular el ingreso a los gobiernos departamentales. Como hay un tema de autonomía, requiere una mayoría especial. El Frente Amplio siempre tuvo mayoría absoluta mientras fue gobierno, pero no mayoría especial. Nunca fue acompañada ni por blancos ni por colorados. Y eso es parte de lo que hay que decir también. ¿Tiene números en relación a ingresos en las administraciones? En realidad está distribuido en los estudios que hacen, pero de unos 6.000 vínculos, unos 3.800 son ingresos directos a intendencias departamentales. Ahí hay que ver la distribución, pero los mayores guarismos se registran en intendencias del Partido Nacional, en Soriano, en Cerro Largo, donde realmente tienen un peso relativo muy importante los ingresos por designación del intendente. ¿Ramos fue consultado también por la nueva reglamentación de las certificaciones médicas? Sí, le consultamos, sobre todo porque todo lo que hace a la gestión humana obviamente que se ve impactado por este nuevo decreto. Nosotros decimos que hay que avanzar en una solución, lo venimos hablando hace años. Ramos vino a defender este articulado cuando se propuso en la rendición de cuentas pasada y le decíamos que nos parecía una solución que no iba a tener buen impacto. Bueno, ¿y con qué nos encontramos? Con que en realidad el decreto se reglamenta de forma retroactiva, es decir, va a aplicar desde enero del 23, la gente que ya se enfermó antes de que se apruebe esta rendición de cuentas, que en definitiva va a ser promulgada seguramente después de octubre, ya perdió la cuenta corriente de días para poder certificarse, y esto impacta básicamente en el Ministerio del Interior. De 1.140.000 días que se pagaron de certificaciones médicas en todo el Estado, 709.000 son del Ministerio del Interior. El promedio de días que se certifican los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Interior es de 44. Es decir, a esta altura del año, alguien que está en el Ministerio certificado probablemente ya haya corrido con esos 9 días de certificación. Y le preguntamos al ministro Heber qué iba a hacer con la aplicación de este decreto que firmó su propio gobierno. Y dijo que no se podía aplicar, porque entonces, ¿cuál es la medida que se toma? Seguir penalizando a los funcionarios, ¿no? Entonces, evidentemente, acá lo que hay es una posición donde el Servicio Civil no fue consultado, rarísimo, porque nosotros lo que decimos es Servicio Civil preside la comisión que regula todo lo que es retribuciones y ocupaciones y debería ser consultado. Ahora, ¿quién en el Ejecutivo redacta y hace firmar a los ministros este decreto que no se puede aplicar porque genera perjuicios grandes a la hora de reliquidar todo lo que pasó en el año, ¿no? En relación al tema de las vacantes, le preguntábamos a Ramos por el tema de que en algún caso no se llenan ni siquiera el 3 y 1. Sí. Y él hablaba de que depende de la causística del Ministerio de Economía. Bueno, eso es parte de lo que le preguntamos. Hay una contradicción muy grande. No se llenan vacantes, pero ¿cómo crece el ingreso de funcionarios? Por formas no concursadas. ¿No? Es decir, no son ingresos efectivos a la función pública. Y eso implica que se están ampliando las formas de contratación precaria, la tercerización, los contratos BID, Banco Mundial, y en particular en esta rendición lo que pasa es que se presupuesta mucha de esa gente que no va a acreditar ningún tipo de saber, lo único que tiene que cumplir, por ejemplo, en el caso de trabajadores y trabajadoras de ACE, es haberse desempeñado 18 meses en la función, es decir, es el único requerimiento, no se va a concursar, no se va a acreditar saber, y esa gente va a ingresar de todas maneras, que además entra por comisión de apoyo, que sabemos que tampoco se concursa para eso, ¿no? Entonces, bueno, se extiende hasta el grado de choferes en el caso de ACE, y son unos 2.000 cargos de ingreso al Estado. Ahí también se nos contestó que no se había planteado a través de Servicio Civil. Pero bueno, en definitiva lo que decimos es, ¿Servicio Civil se ocupa o no se ocupa de la gestión humana de los recursos del Estado? Muy bien, excelente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí tenía la palabra de Betiana Díaz hablando de, entre otros temas, de ACE. Después vamos a escuchar al presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Son más de 4.000 los que se presupuestan, ¿no? 2.000 y pico, como dijo Cipriani y como ahora repetía Betiana Díaz. Porque nos decía Martín Pereira que habían quedado unos 2.000 trabajadores para atrás. Entonces, a sumar esos 2.000 y pico de trabajadores para atrás más los 2.000 y pico de ahora, son más de 4.000 los que se presupuestan. Que en este caso la queja es que ingresarían con una pérdida de entre el 7 y el 10% del salario que están ganando ahora en la comisión de apoyo. Hacemos la pausa. Tras la misma vamos a escuchar al representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales hablando sobre el tema vinculado a lo que también les complica a ellos, el tema de la licencia. Así que Pablo Elizalde estará hablando con nosotros tras estos consejos comerciales. Vamos a escuchar entonces a Pablo Elizalde, que es el titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales, presidente de la APJU, que habló del tema de las licencias, habló también de una problemática que ellos tienen. Por ejemplo, que hay discrecionalidad ¿Por qué? Porque los jueces y los abogados no van a tener estos cambios en las licencias en el ámbito público, y sí los funcionarios. Por eso dice él, va a haber funcionarios de primera y funcionarios de segunda. Escuchamos. Una fue, bueno, unas reivindicaciones presupuestales que tenemos, que básicamente son una reestructura escalafonaria, unos fondos, 6 millones de pesos, para poder empezar una reestructura del escalafón administrativo. Que eso, bueno, que eso se da en puntapié, que es en etapas, y esta etapa, que sería el inicio, prácticamente no tiene costo. Lo segundo que planteamos muy fuertemente fue todo el tema relacionado con la Oficina de Salud Laboral. En el Poder Judicial tenemos una alta tasa de licencias médicas y que básicamente se impactan en la salud mental de los compañeros y de las compañeras. Por eso nosotros le planteamos la necesidad, bueno, de que se den los fondos para la creación de esta oficina, que tendría, bueno, un impacto importante en el funcionamiento interno incluso del Poder Judicial. ¿Cómo analizan los funcionarios de por qué esa alta tasa que maneja? Lo que pasa es que nuestra materia de trabajo es el conflicto. O sea, uno al Poder Judicial no va porque tiene ganas o porque tiene que hacer un trámite menor. O sea, tiene un problema que no lo ha podido resolver, ¿tá? Y entonces tiene que haber un tercero que se lo pueda llegar a resolver o, bueno, contraviene el marco normativo del Uruguay. Y eso nos dio pie para poder conversar sobre la aprobación del decreto, que es la reglamentación de un artículo del presupuesto sobre las licencias médicas. En eso nosotros estamos muy preocupados porque, nuevamente, el sistema político muy responsablemente genera leyes generales para el Estado sin tomar la particularidad. En el Poder Judicial lo que pasa es que al excluir dos colectivos que no les impacta la ley, está generando dos tipos de funcionarios. Parecería ser que hay unos funcionarios clase A y otros clase B, en cual de distintas formas hay que considerar su licencia médica. Estamos hablando de, bueno, tanto magistrados como defensores quedan excluidos de la ley y el resto de los funcionarios no. A nosotros nos preocupa porque nuevamente, otra vez, se empieza a legislar sobre el Poder Judicial sin tener en cuenta sus características. Más allá de que, bueno, que es una injerencia del poder político sobre un tercer poder del Estado, donde se les dicta las normas de funcionamiento hacia sus funcionarios, sin tener en cuenta esto mismo que estamos planteando. Nosotros el jueves que viene tenemos una asamblea donde evaluaremos cuáles son las medidas a seguir, exigiéndole a la Corte que manifieste qué es lo que va a hacer en esta materia. De salud mental, ¿cómo está la situación? Porque obviamente se hablaba hoy en la licencia, estuvo con Corrado Ramos, estuvo también la diputada Betina Díaz, y marcaban justamente que en situaciones especiales de enfermedades crónicas hay posibilidades de otro tipo de licencia. Claro, el problema que, en las definiciones que nosotros tenemos es la salud mental, ¿tá? La depresión, ¿en qué lugar queda? ¿Es una enfermedad profesional? Si uno se pone a pensar cuál es tu materia de tu objeto de trabajo, y bueno, yo diría que en el Poder Judicial en algunas áreas sí. Vos imaginate que tenés compañeros que atienden la violencia todos los días. Estamos hablando de penal o de violencia doméstica, donde permanentemente se están relatando situaciones complejas y donde la gran mayoría de la gente no tiene contacto con eso. Entonces, ¿es una enfermedad profesional? No es una enfermedad profesional. Pero ¿cómo impacta en el resto? ¿No? ¿Cómo impacta en el resto de la oficina ese tipo de problemática de funcionamiento? Nosotros prácticamente no hay ninguna oficina de cualquier materia que no tenga conflictos con el público. ¿Por qué? Porque justamente la materia del trabajo es el conflicto. O sea, no es lo mismo que vos vayas a, por ejemplo, a cualquier ministerio a hacer un trámite. Podrás enojarte, podrás no enojar, te saldrá más adelante, más atrás. Acá, por ejemplo, con un atraso en la pensión alimenticia, y bueno, tenés el enojo de la gente, pero también tenés la problemática de que no atendiste al menor. Seguimos con la información y en este caso nos vamos a bichar un poquito lo del Senado, porque el Senado también tiene su perspectiva. Hay que recordar que termina una etapa. La idea es comenzar a votar el 8 en comisión y alrededor del 12, 13 en el plenario. Pero después está toda la etapa del Senado, donde probablemente vayan a haber nuevamente modificaciones. Lo que se cambió en diputados tal vez se vuelva a cambiar en el Senado. No es la primera vez que sucede, pero ustedes saben que la Cámara de Senadores, como Cámara Alta, es la que manda, por eso es la que viene segunda después. Y ahí vamos a estar escuchando ahora lo que hablaba el senador Sebastián da Silva de una idea que él tiene de introducir también dentro de la propia rendición de cuentas, que es vinculado a establecer el colono dueño. Es decir, que el colono pueda hacerse de la propiedad. Esto no va a generar problemas. Yo le dije, si lo había hablado con las gremiales de colonización, él dijo que con algunos ha hablado, pero insisto, es un tema que va a generar polémica. Vamos a escuchar lo que decía da Silva. Como aditiva a la rendición de cuentas, una norma que le permite a los colonos acceder a los créditos, sobre todo el Banco República, estamos hablando de crédito de compra de campos de hasta 30 años, y hoy por las leyes de colonización hacen que las tierras de colonización no puedan ser hipotecadas. A través de este proyecto le damos la misma condición, el mismo beneficio al productor de un lado del mostrador que del otro, de un lado del alambrado que del otro, de forma tal que hay los colonos que tengan 10 años de antigüedad y que tengan antecedentes de buenos pagadores, puedan, si pueden, porque comprar un campo no es para cualquiera, pero si están en condiciones, poder acceder a un crédito blando en este proceso de nacionalización de la tierra que el gobierno del doctor Lacalle Pou ha iniciado desde que impuso al economista Salvador Ferrer en el Banco República. ¿A cuántos comprendería? Es muy... hay que tener tres condiciones, ¿sí? Primero, tener 10 años, ser buen pagador, y después ver si se puede comprar un campo, porque recordemos que el Instituto del Banco República financia un 80% del campo. ¿Y está al tanto la coalición ya o hay que empezar a negociar? Está al tanto, nosotros lo anticipamos y vamos a empezar a negociar, porque todos sabemos que cuando hablamos del Instituto de Colonización se despierta algunos duendes sobreestatistas que no entienden lo que es la realidad del campo uruguayo. ¿Y qué espera de la coalición entonces? Espero ser persuadir a la gente para que entienda de que esto no es en contra del Instituto de Colonización, sino que es a favor. ¿Ha podido hablar con los colonos al respecto? Sí, hay colonos, reitero. Estamos hablando de permitir que el colono, en su calidad de productor rural, tenga las mismas condiciones que el otro productor rural que no es colono. Ir al Banco República, pedir que préstamo, que le analice la capacidad de pago y que haga el esfuerzo durante 30 años a comprar un campo. ¿Dejaría de ser colono después de la compra? No, pasa a ser colono propietario. O sea, por eso el instituto no termina el vínculo con ese productor. Pero ese productor, el día que fallezca, le va a dejar ese pedazo de campo a los hijos. ¿Cuánto plazos? ¿Cuál es la manera? Bueno, el Banco República, para pequeños productores, le da 30 años con una tasa de interés muy ventajosa. O sea, y eso es importante. Es importante que la gente pueda, a través de esfuerzo, trabajo, en el ordeñe, en la cría, en el engorde de ganado, en la agricultura, poder ahorrar y tener un pedacito de campo. Uno lo piensa como padre, lo piensa como productor. No es lo mismo ser arrendatario eterno que pagar su propio. Vamos a escuchar ahora, lo prometíamos, a Martín Pereira de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Porque con Pereira hablamos de este tema, reitero, la presupuestación va a ser de más de 4.000 trabajadores, no de 2.000 y pico, que vienen de la Comisión de Apoyo, que pierden entre un 7 y un 10% del salario. Ya hemos explicado por qué, pero con Pereira lo vamos a repasar allí. Y también, obviamente, de otras propuestas que ellos hicieron en la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda en torno al tema de la rendición de cuentas. Escuchamos al gremio de los funcionarios de salud pública, a la FFCP, en la voz de su presidente, Martín Pereira. La plataforma de la federación en lo que tiene que ver seguir construyendo el salario de los trabajadores de ACE, las desterciarizaciones, el mayor ingreso de personal, el reconocimiento que está firmado por convenio colectivo, lo que tiene que ver las 29 familias, los compañeros caídos por COVID, la insalubridad, y después el rechazo al artículo 362 que presentó el directorio de ACE de las presupuestaciones. Con las presupuestaciones estamos de acuerdo, pero de la manera que la plantea el directorio de ACE, los trabajadores perderían entre un 7 y un 10%, y bueno, con eso no estamos de acuerdo, y se lo hicimos saber a los legisladores, en cuanto a esa situación y lo que tiene que ver el decreto de certificaciones médicas que afecta a todos los trabajadores de la salud. ¿A qué mejoras aspiran justamente en ese tema presupuestal y esa afectación salarial, ¿no? Bueno, estamos planteando de que se suba la antigüedad, que el presentismo se mejore y trabajar en esos ambos puntos para seguir una construcción salarial que venimos realizando desde hace años los trabajadores de ACE. Cipriani dice que en realidad a la hora de la presupuestación se pierde un salario que es el que se está dando a los trabajadores de las comisiones de apoyo, porque si no se genera inequidad, dice, a la hora de la presupuestación algunos ganan más, otros ganan menos y hacen la misma cantidad de trabajo. ¿Qué se puede contestar? Bueno, la Federación ha planteado trabajar con el organismo en lo que es la carrera administrativa de los trabajadores de ACE. No hemos tenido eco. Desde que asumió este gobierno se lo hemos planteado y ahí se acabarían todas esas inequidades. En lo que tiene que ver la presupuestación, desde que se presupuestaron, empezaron las presupuestaciones hace años, los compañeros que pasan a presupuesto se les anualiza el salario vacacional, porque lo que decía el propio decreto de la ley era que no había perjudicación para los trabajadores que se presupuestaron. Entonces nosotros mantenemos que se siga presupuestando como estado y no hay un problema entre trabajadores que ganen más o ganen menos. Nunca se planteó por parte de los trabajadores y sí lo que se está planteando es un ajuste salarial a la baja hacia casi 4.500 trabajadores. ¿Entre 7 y 10% estarían perdiendo? Entre un 7 y un 10%. Mira, a propósito de las certificaciones médicas, y si bien es un tema que de alguna manera COFE lo está abordando como gremio madre, en particular en el ámbito de la salud, ¿cómo impacta? Bueno, impacta y gravemente, a todos los trabajadores los impacta, pero en el ámbito de la salud es más complejo aún, porque nosotros tenemos que estar brindando salud, y esto, si algún compañero se certifica más de 9 días, va a ir a trabajar enfermo, cuando pasaba antes, cuando ya se descontaba en los trabajadores, porque muchos hablan de ejemplos de que se han bajado drásticamente, pero no se dice que los trabajadores van a laburar enfermo, y pensemos, y todavía la gente tiene que saber que los hospitales seguimos con los tapabocas, con las medidas de seguridad, el COVID, la ola pasó, ya todos nos olvidamos, todos los contagios que hubo por gripe, que se hicieron públicos, ahora todo eso dentro de los hospitales sigue sucediendo y estamos mayor expuestos que cualquier otra situación y bueno, van a obligar a que trabajadores de la salud vayan a trabajar enfermos. ¿Ustedes tienen información sobre el promedio de faltas de los trabajadores de la salud por razones de enfermedad? Como ha pasado, por ejemplo, como se ha difundido en el ámbito de la ANEP, de la educación, de la policía, del Ministerio de Defensa? Se lo pedimos a las autoridades de ACE para saber exacto cuánto es dentro de ACE, pero en los informes generales desde el Poder Ejecutivo estamos con la media que de todos los otros organismos. Hubo un pico que se muestra ahí en el 2020, pero es en la pandemia, que eran todos, pero en la salud mucho más, porque recuerden que al principio, cuando no había vacunación, llegamos a casi tener a todos los personal aislados de algunos hospitales o policlínicas por los contactos. Recuerden que al principio a todos nos aislaban, entonces era de todos los días que te llamaron, el fulanito tal contagió, quédate en tu casa, y los picos de certificaciones eran mucho menos, pero sacando el año pico del COVID, dentro de los artículos del 220 y de la Administración Central también sucede lo mismo, vienen bajando las certificaciones. El relato que plantea el Poder Ejecutivo sobre las certificaciones de los funcionarios públicos, si sacamos a Interior y a Defensa, es la media que tiene el todo país y viene bajando a lo largo del periodo de gobierno. Y con respecto al cambio en la carrera administrativa que se viene proponiendo, por más que ya quedó establecido que no se va a aplicar en esta administración de gobierno, ¿qué consideración se tiene? Bueno, nosotros venimos negociando con Servicio Civil y el Ejecutivo, esto del decreto y de sacar las cosas por el costado sin negociación colectiva enrarece la negociación también sobre la carrera y el convenio que estábamos negociando por parte de COFE con el Poder Ejecutivo. Nosotros seguimos abiertos a negociar, pero realmente la actitud del Poder Ejecutivo no es la mejor cuando se sienta en la mesa contigo a negociar algunas cosas que está interesado que salgan y lo que el gobierno quiere imponer, como es la rebaja salarial por las enfermedades médicas, saca el decreto por el costado y lo publica. Ahí tenés la palabra entonces de Juan Martín Rodríguez, no, de Martín Pereira. Juan Martín Rodríguez va a venir después de los consejos comerciales. Martín Pereira haciendo un análisis sobre el tema Federación de Funcionarios de Salud Pública. Juan Martín Rodríguez, que es lo que viene después de estos consejos comerciales, hace un análisis de lo que fue la negociación ayer domingo en su casa de los legisladores de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, donde está la rendición de cuentas, tirando en principio las primeras líneas sobre cómo redireccionar dinero, fondos, quitándole a uno y dándole a otros, viendo las priorizaciones que se ponen sobre la mesa. Pausa y venimos con eso. Vamos ahí con Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional del Herrerismo, que es el presidente además de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y en su hogar fue que se realizó la reunión, lo habíamos dicho el viernes, se iban a reunir en la casa el domingo, ayer, y estuvieron durante toda la jornada hasta la noche participando del encuentro. Y hoy lunes, también es bueno aclararlo, lo decíamos el viernes también, nos enteramos que los legisladores del oficialismo del departamento de Maldonado van a estar recibiendo en la Junta Departamental de Maldonado a delegaciones que no han podido venir a Montevideo y, bueno, trasladarán a sus legisladores del gobierno las inquietudes que tienen sobre la rendición de cuentas, y esto obviamente la llevarán a la comisión y a sus pares que sí integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Dicho esto, vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez sobre lo que dejó este primer encuentro, que como decimos es primer encuentro de acercamiento, poner en la mesa, obviamente que salta el tema de la Universidad de la República, pero hay otros temas, y ver dónde se prioriza y obviamente qué se prioriza. Porque, por ejemplo, decía Juan Martín Rodríguez con el rector, Rodrigo Arín, hablamos de qué es tan importante para ellos dentro de la universidad y necesita fondos, y qué es lo que puede esperar. Lo escuchamos. No funciona. Bueno, lo vamos a escuchar de acá igual. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez entonces sobre la situación que se plantea desde el punto de vista de esta reunión, decíamos, que se hizo en la jornada del domingo, que va a ser la primera y que se hizo justamente en su hogar, y luego daba cuenta de lo que era la reunión. Lo que ha dicho la UDELAR, lo que ha dicho la ANEP, lo que ha dicho la UTEC, son todos planteos muy, muy, muy legítimos. Están nosotros, porque es la responsabilidad que tenemos, empezar a priorizar. Y en diálogo que hemos tenido con cada uno de los actores, formalmente, por supuesto, en la comisión, pero también en reuniones paralelas, como siempre se estila también, hemos logrado, por ejemplo, con el rector de la universidad, identificar cuáles son, dentro de todos esos reclamos, las prioridades que ellos entenderían donde debe apuntarse especialmente. Bueno, identificado eso, ahora lo que es nuestra tarea es localizar, encontrar de dónde pueden haber recursos que no fueron ejecutados para reasignarlos a esa función. Y eso es algo que en estos próximos días y a partir de estos días los diputados, seguramente con más experiencia en la materia, en lo que, como por ejemplo el diputado Mujica, el diputado Posada, que son los que conocen de verdad toda esa letra chica de buscar y encontrar. Bueno, seguramente ellos tengan tarea muy ardua en estas próximas jornadas para poder brindar soluciones a estos organismos, como a otros también que son planteos muy legítimos, capaz que con cuantía menor, pero estamos convencidos que tenemos que lograr que estos próximos días sean de mucha intensidad, y hay voluntad por parte de los partidos de la coalición que los planteos sean debidamente analizados. Veremos, en función de la magnitud de esos planteos, de la cantidad de recursos que nosotros logremos identificar para reasignar, qué tanto o qué tantos de esos planteos son debidamente... Y siempre que se resuelve sobre reasignaciones, sobre, en este caso, la UDELAR, como cualquier otro, hay que ver qué es para UDELAR, qué es para otros organismos, porque hay que ver todo el paño, todo el campo. Naturalmente, ahí tendremos que encontrar debidamente los recursos para que esas reasignaciones, por supuesto, tengan los fondos. Veremos, en función de esa cuantía, cuántas efectivamente los planteos se pueden canalizar. Tenemos una semana y pico por delante, venimos en un muy buen clima. Por supuesto, hay artículos que generan polémica. Estamos en esa etapa de ver si esas diferencias, esos matices, pueden ser soslayados, pueden ser contemplados y de esa manera votarlos igualmente. O bueno, eventualmente también puede pasar que hayan artículos que no cuenten con los votos para su aprobación. ¿De qué dependerá? Dependerá de los trabajos que se hagan en los próximos días. Parte de un trabajo que son 45 días donde uno ve mucha instancia en la comisión, pero también hay instancias como esta, donde, imagínense, estar de 10 de la mañana hasta 11, 12 de la noche, todo el día encerrado, recibiendo delegaciones impide que se pueda tal vez sentarse uno a trabajar, a escribir, a pensar y encontrar cosas. Bueno, eso son los fines de semana y es tiempo que le restamos a nuestras familias, a nuestros amigos, pero sabemos que este fin de semana, el fin de semana que viene y el otro fin de semana es como jornadas, son todos días lunes para nosotros. Plataforma. Hablamos también con el diputado Marcelo Fernández de Frente Amplio, que marcó su, no diría asombro, pero sí lo que marca es la postura gubernamental sobre las empresas públicas, que después de 2 años y pico, porque esto fue en el presupuesto quinquenal, luego de establecerse la posibilidad de que las compañías aéreas puedan importar combustible para aviación, sin tener que comprárselo a ANCAP, lo reglamentó hace pocos días. Reitero, habían pasado ya casi 2 años y medio de esto, y dice el diputado Marcelo Fernández que marca claramente la postura que tiene el gobierno en relación a las empresas públicas. En ese sentido, vamos a escuchar la nota de Marcelo Fernández en referencia al tema, donde demarca justamente esta temática y fija que él cree que en realidad las empresas, las compañías aéreas van a seguir comprando la ANCAP, más allá de que se genera un antecedente peligroso. Sí, efectivamente, en las últimas horas el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Energía, acaba de reglamentar la disposición del artículo 321 en la Ley de Presupuesto, vale la pena aclararlo, 2 años largos después de su aprobación, con el objetivo, y así lo expresa la parte expositiva del decreto, de promover la importación de combustibles dirigidos a las aeronaves y a la actividad específicamente del servicio de aerolíneas. Este tema nosotros lo habíamos planteado en oportunidad de la comparecencia del ministro de Defensa, porque había sido uno de los objetivos estratégicos del gobierno y así lo habían expresado, y preguntábamos sobre la pertinencia, la oportunidad y de alguna manera la continuidad que a este tema se le venía dando, porque nos parecía de recibo, dado el énfasis que el propio gobierno le había dado al tema. Desde nuestro punto de vista, y así lo expresamos en oportunidad de la consideración de este artículo específicamente, no es más que una consecuencia de la visión ideológica que este gobierno tiene sobre el rol que las empresas públicas le prestan al Estado. Claramente así lo han manifestado los propios operadores de aerolínea, digamos, la importación de combustible para aeropuertos es de un nivel absolutamente marginal. Por tanto, de ir a este mecanismo, los costos serían sencillamente superiores a los que hoy provee la empresa estatal. También debería, en esa línea de razonamiento, esperarse lo que el gobierno establecía como otra estrategia, que los pasajes o los servicios que las empresas de aerolíneas brindan se vean reflejados en función de este nuevo componente. Y ese es un planteo que el tiempo se encargará de alguna manera de determinar si efectivamente eso se da. Ahora, Fernando, ¿y si compran en el privado por algo es? ¿Va a ser más conveniente? Digo, si no, ¿van a seguir comprando en CAP? Veremos si compran. En realidad lo que, insisto, se reglamenta una exposición que fue aprobada en el 2020, que lleva más de 2 años de vigencia y que claramente no ha habido un interés o una avidez por parte de las aerolíneas de impulsar o de promover este cambio. Muy bien, 9 de la mañana casi, así que nos vamos. La señora Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está Héctor Vicente en las gateras. Hasta luego.